Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Curiosidades. Curiosidades. Hola, queridos oyentes. Hace unos días leía una noticia que me llamó mucho la atención, y esto es lo que decía. Hay veces en que la clave está en llegar a tiempo. Y esto debió pensar Toño Piñeiro, un gallego residente en Valencia, cuando comenzó a restaurar su nueva casa en Sober, una pequeña villa en el sur de Lugo. La vivienda llevaba décadas abandonada cuando Piñeiro la compró con idea de reformarla completamente y mudarse allí al jubilarse. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió lo que escondían las paredes del domicilio. 9 millones de pesetas, unos 54.000 euros, repartidos en botes de cacao. El golpe de suerte fue inmenso y los primeros botes que encontró los pudo cambiar porque aún seguía vigente la opción de canjear las pesetas por euros. Con este dinero pudo restaurar el tejado de su nuevo hogar. A medida que avanzaba la reforma, Piñeiro fue encontrando más efectivo. Pero la mala noticia llegó cuando venció el plazo para cambiar las monedas. Se puso en contacto con el Banco de España y desde allí le explicaron que ya no se atendían más solicitudes, puesto que la última prórroga finalizó en el 2021. ¿Os imagináis comprar una casa y encontrar en ella ayuda para arreglarla? Debe ser una alegría enorme esto de encontrar una vivienda que te emocione tanto como para poder comprarla y convertirla en tu futuro. Y además que esta casa te regale una ayuda extra para afrontar los gastos. Este hombre pudo cambiar los primeros 4 millones de pesetas, pero los otros 5 ya no llegó a tiempo. El caso es que la suerte le siguió sonriendo y os cuento la noticia que leí hace pocos días. Piñeiro ha encontrado comprador para algunos de los billetes que tiene disponibles, según cuenta un diario de Pontevedra. El diseñador Pepe Cruz se ha mostrado interesado en hacerse con parte de los billetes encontrados en esta vivienda, apousada en Sober, Lugo. El artista se ha mostrado interesado en 6 modelos de la serie de billetes de 200, 500, 1.000 pesetas, 2.000, 5.000 y 10.000 pesetas, que el Banco de España puso en circulación entre los años 1979 y 1985, ya que su padre, José María Cruz Novillo, fue el encargado de diseñarlos. Y esto es lo que el diseñador dijo. Mi padre le había comprado al Banco de España billetes de la primera hornada, pero la gran parte de ellos nos los robaron a principios de los 90 y otros se fueron deteriorando por la humedad. Esto es lo que apunta Pepe en sus declaraciones. A quien le gustaría recuperar, a modo de fondo de archivo de nuestro estudio, una muestra del que probablemente haya sido el trabajo más reproducido de todos los elaborados por su padre. Como podéis escuchar, este hallazgo ha resultado una gran alegría para varias personas, empezando por el comprador, de lo cual me alegro enormemente. Pero esta noticia me ha hecho pensar en la generación de nuestros abuelos, personas que vivieron para trabajar, trabajar y trabajar, y que trataron por todos los medios de conseguir un patrimonio para legar a sus hijos, para comprar una casita en su pueblo, para mejorar lo que tenían alrededor. Y me invade una gran pena al ver esta España vaciada y que sigue vaciándose sin pausa después de este gran esfuerzo que hicieron. No quiero ni pensar las privaciones que costaba a estas personas este ahorro y cómo hemos cambiado la forma de pensar, quizá por no pasar las necesidades que ellos pasaron. Así que hoy va por ellos mi sección como homenaje a tantas personas trabajadoras. Hola, queridos oyentes, somos Merche y Sofía y nos ha parecido interesante hablar del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Esperamos que os sirva para conocer más a este gran poeta español, estudiado en casi todos los niveles educativos, y también para ampliar vuestra cultura general. Una pequeña pausa y empezamos con información sobre su biografía. Gustavo Adolfo Bécquer, 1837-1871. Su verdadero nombre era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Se dio a llamar Bécquer porque este era el apellido de la familia de origen flamenco de la que procedía su madre, y por tanto él mismo. Fue hijo del pintor José Domínguez Insausti, que se firmaba Bécquer por unos antepasados suyos llegados a Sevilla desde Flandes. Nació en Sevilla, quinto hermano de una familia de 8 varones, y siendo aún muy niño quedó huérfano de padre y poco después también de madre. Fue recogido por su madrina, doña Manuela Monay, una mujer muy culta, dueña de una gran biblioteca, y a sus 17 años se trasladó a Madrid. Allí colaboró con diversas revistas literarias y pasó muchas penurias económicas y de salud. Se enamoró de Julia Spin, el gran amor de su vida, pero sin ser correspondido. Se casó con Casta Esteban, con la que tuvo 3 hijos, pero el matrimonio fracasó y se separaron, aunque se reconciliaron antes de la muerte del poeta, ya que ella fue la que le veló y amortajó. La muerte de su hermano Valeriano, con el que siempre estuvo muy unido, fue otro duro golpe para él. Murió prematuramente, rodeado de muy pocos, pero fieles amigos. Bécquer parece un hombre que hubiera nacido marcado por un destino adverso, bajo el signo de la carencia. Por no tener, no tuvo ni tiempo de ver publicadas sus obras, ya que se editaron después de su muerte. Al morir Bécquer, no había publicado más que un pequeño número de rimas en la prensa de la época. Al año de su muerte, 1871, sus amigos recopilaron y publicaron sus obras en 2 tomos, prosa y verso respectivamente. Esta es la edición que salvó del olvido la gran voz de Gustavo Adolfo Bécquer. Los poemas incluidos en esta primera edición son en general los mismos que aparecen escritos de propia mano del poeta en un grueso cuaderno tipo libro de actas. Este manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, sobre la cubierta de tela negra, y hay pegada una etiqueta en la que Bécquer escribió: Libro de los Gorriones, Gustavo Adolfo Bécquer, junio de 1868. Sus rimas estuvieron a punto de pasar al olvido. Tenía 2 manuscritos. Uno se lo entregó a su amigo y protector, el periodista y ministro Luis González Bravo, para su publicación. Pero llegaron los movimientos revolucionarios y desapareció cuando las turbas revolucionarias asaltaron la casa de este ministro. El segundo manuscrito lo publicaron los amigos del poeta. Estos alteraron por completo el orden en que aparecen las rimas en el Libro de los Gorriones, que se publicó en 1871, un año después de la muerte de Bécquer. En 1848, Gustavo entró en la Escuela de Bellas Artes, situada entonces en el interior del Museo Provincial. La escuela y el museo estaban dirigidos por Antonio Cabral Bejarano. En 1850 abandonó los estudios en la escuela, que le parecían rutinarios, y pasó al taller de Joaquín, donde se encontraba su hermano Valeriano desde hacía un par de años. Como Joaquín era pintor del duque de Montpensier, su taller estaba en el apeadero del Palacio de San Telmo, donde vivía desde 1849. A Gustavo se le daba mejor el dibujo que la literatura. Su gran amigo llegó a decirle: «Tú no serás nunca un buen pintor, sino un mal literato». Gustavo realizó un álbum de caricaturas políticas en el que también colaboró Valeriano, titulado Los contrastes o Álbum de la Revolución, de julio de 1854, por un patriota. Consta de 120 láminas y 131 hojas. El álbum es crítico y sorprende saber que se trata de láminas satíricas que se denominaban Los Borbones en pelota. Se han conservado algunas de las obras de su adolescencia, la mayor parte en el llamado Libro de Cuentas. Este era un libro que el padre utilizaba para llevar la contabilidad de sus clases de pintura. Cuando murió, Gustavo se dedicó a rellenar las páginas y los espacios en blanco con poesías y dibujos. Escribió en varios periódicos y revistas de la época, como es el caso del Contemporáneo, La Ilustración de Madrid o El Entreacto. Seguimos con sus obras más representativas, tituladas Rimas y Leyendas. La obra Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer fue publicada en 1871. Se puede englobar en 3 grupos. El primero provoca la sensación de tener unos sentimientos hacia la mujer amada tan profundos e increíbles que no hay palabras para describirlos. En el segundo grupo es el amor, mientras que en el último grupo las rimas se centran en la muerte, la pena, el dolor, el paso del tiempo y el sufrimiento del poeta. A lo largo de la obra, el autor nos confiesa sus sentimientos más íntimos, lo cual provoca que sea una obra muy lírica e intimista. El vocabulario usado para describir a la amada nos la presenta como un ser muy bello, pero a la vez imposible. A pesar de su sencillez o rigor formal, presenta un hondo intimismo, es decir, que en pocas palabras es capaz de expresar múltiples sentimientos de una manera muy clara. Y ahora pasamos a hablar de las leyendas. Se componen de tres leyendas. La primera narra la historia de un joven enamorado de su prima, caracterizado por un gran valor y tremendamente admirado por ello, a quien su prima tienta a ir al Monte de las Ánimas, la noche de los Santos Inocentes, a buscar un pañuelo. En un principio él se muestra reacio, pues la gente de allí aseguraba que esa noche, todos los años, las almas de los difuntos guerreros de una sangrienta batalla salía y peleaban de nuevo, y aún así él accedió. En la segunda leyenda, el narrador y una mujer se turnan a la hora de contar los hechos. Hablan sobre el órgano de la iglesia del lugar y su organista, un genial músico que, a pesar de su órgano viejo y roto, es capaz de encandilar al pueblo entero. Aparte de su humildad y honradez, este hombre llamado Maese Pérez toca el órgano hasta su última Nochebuena, en la cual se levantó de su lecho de muerte para tocarlo por última vez. La tercera leyenda tiene como protagonista a un chico solitario y soñador, que una noche, mientras vagaba entre las ruinas de un edificio, creyó ver el vestido de una chica. Corrió tras ella, creyendo oír su voz, aspirar su perfume y distinguir sus pisadas en la tierra. La sigue hasta la ciudad. Tras múltiples desilusiones, búsquedas inútiles, un gran amor junto a una tremenda adoración hacia ella, una noche, mientras vagaba por las mismas ruinas, descubre que el vestido de su amada, que él creía haber visto, no era más que un rayo de luna. A partir de entonces, se consume en una soledad. No cree en nada, pues todo es un rayo de luna. Todo el mundo cree que está loco. El autor afirma que es uno de los pocos cuerdos que hay en el mundo. En cada una de las tres leyendas se observan unos rasgos característicos de la obra de Bécquer y del romanticismo. Abundan los escenarios solitarios, mágicos y tenebrosos. Los recursos literarios son varios. Usa un lenguaje sencillo, casi siempre cuando quiere dar intensidad a los hechos, sentimientos o acciones. Las tres leyendas se caracterizan por apariciones sobrenaturales, sucesos extraños e inexplicables. Los personajes son personas solitarias que se salen de lo común y tremendamente soñadoras. Y ahora vamos a contar unas curiosidades del poeta. La primera curiosidad, el busto de Bécquer, que aparece en los billetes de 100 pesetas, fue dibujado por su hermano Valeriano. Aparece en el anverso un retrato del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, así como la escenificación de una de sus rimas. En el reverso figura una dama romántica y la vista de la Catedral de Sevilla. Lleva una marca al agua con la cabeza de Albéniz. Bécquer se ha convertido en un referente para inmensidad de autores y escritores. Entre estos últimos se encuentran los dramaturgos hermanos Álvarez Quintero. Hasta tal punto llegaba su pasión por el poeta que, gracias a su iniciativa, se consiguió erigir una escultura en su honor en el famoso Parque de María Luisa de Sevilla. Como todo buen poeta, debía tener su musa. La suya fue la señora Julia Spin, a la que dedicó sus primeras rimas como «Tu pupila es azul». En 1857 contrajo la tuberculosis, cruel enfermedad que terminó arrebatándole la vida. Tras su muerte, varios de sus amigos publicaron muchos de sus poemas literarios por petición del propio Gustavo, que en su testamento dejó escrito: «Si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que de muerto seré más y mejor conocido que de vivo». Y no se equivocaba. Hemos seleccionado algunas de sus rimas más representativas y pasamos a recitar algunas de sus obras, con las voces especiales de Vicky y Ana. Bécquer, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano que nieve, que sabe arrancarlas. ¡Ay!, pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz como Lázaro espera que le digan «levántate y anda»? ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala entre cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero muda y absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Y después de este pequeño recital, terminamos con una representación teatral del día de su muerte y reivindicamos que, como tantos genios y artistas, Gustavo Adolfo Bécquer murió casi en la indigencia. Navegando por internet podemos encontrar la siguiente historia escrita por Santiago Posteguillo, que humildemente tratamos de representar. Calle Claudio Coello, 25, Madrid, 22 de diciembre de 1870. 3 de la madrugada. ¿Cómo está? Está muy mal, amigo mío. Muy mal. Casado, asintió. ¿Está solo? Con Casta. Ya. Casta era la mujer del amigo enfermo. Casado de la Lisal entró a la habitación donde estaba el enfermo y encontró a la esposa con rostro agotado. Ella se levantó enseguida. Está muy débil. Si os parece, os dejaré a solas con él. Voy a echarme un rato. Y salió del dormitorio. El resto de la noche fue lento y amargo. Tos nocturna y espumarajos de sangre por la boca. Cuando por fin el enfermo pareció conciliar un poco el sueño, Casado se sentó en una silla, a un lado de la cama, y Ferrán, el otro amigo, hizo lo propio en el otro extremo de la habitación. Al amanecer, Casado abrió las contraventanas para que entrara la tenue luz del alba invernal de Madrid. Una hora después, su amigo enfermo Gustavo habló. Un poco de agua. Se la dieron. Bebió, tosió y escupió más sangre. A las 10 de la mañana del 22 de diciembre de 1870... el enfermo despegó los labios, quería decir algo. Casado se acercó, no lo entendía. Al final, dos palabras claras. Todo mortal. Dijo, y dejó de respirar sin terminar aquella frase. Los dos amigos se miraron, Casado asintió. Ferran le pasó la mano suavemente por el rostro y le cerró los ojos. Apenas unos meses después de la muerte de su hermano. Sí, estaban muy unidos. No ha resistido el golpe de la muerte de Valeriano. Voy a avisar a su mujer y a organizarlo todo para el entierro. Casta subió un momento y mientras lloraba silenciosamente limpió el rostro del fallecido. El pintor se levantó. Quizá prefieras estar a solas con él. No, ya está limpio. A él le gustaría, ya sabes. Ah, sí, claro, no te preocupes. Por supuesto, yo me encargo. La mujer se sentó en una esquina, en la silla que Ferran había dejado libre. El pintor observó la faz de su amigo muerto. En aquellos tiempos era costumbre hacer un último retrato a un amigo o familiar recién fallecido, como quien guarda un último recuerdo. Casado de la Lisal llevaba todo lo necesario, papel y lápices. Un genio de la pintura no necesita más. Se sentó por última vez al lado del buen amigo y realizó un breve retrato. Aún no estaba terminado del todo cuando la luz del sol empezó a desaparecer. Al principio el pintor pensó que el cielo se había nublado, pero no. Era como si hubiera vuelto la noche. Casado levantó la mirada del dibujo con el ceño fruncido, confuso. Es un eclipse de sol, dijo Casta, que se había levantado para mirar por la ventana. Eran las 10:40 de la mañana del 22 de diciembre de 1870 y el sol se ocultó por completo, sumiendo a Madrid en la oscuridad. A Casado de la Lisal aquello le pareció bien. Se va uno de los más grandes escritores de España y España no lo sabe. Le da la espalda, pero el sol se oculta en señal de duelo. Allá arriba saben más de literatura que en todos los círculos literarios de este país de envidiosos. Todo se hizo rápido. Ferran era muy eficaz y al mediodía el cadáver de Gustavo quedó enterrado en el nicho 470 del patio del Cristo de la Sacramental de San Lorenzo. Quizá Casado de la Lisal recordara aquellos versos del amigo fallecido mientras depositaban su cuerpo en ese nicho olvidado. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda, próximo a expirar, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidrie de mis ojos el cristal, mis párpados aún abiertos, ¿quién los cerrará? Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración, al oírla, ¿quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya, sobre la olvidada fosa, ¿quién vendrá a llorar? ¿Quién, en fin, al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, ¿quién se acordará? Pero el poeta se equivocó. Sus amigos sí fueron a su funeral, y luego, a la 1:00 p.m, se reunieron en un estudio de pintura convocados por Casado de la Lisal. Os he rogado que vinierais, porque hay un asunto que tenemos que resolver entre todos. Como sea, hemos de juntar dinero y publicar los poemas y los cuentos de Gustavo. Tiene hijos. Sus escritos rendirán derechos de autor. Estoy seguro. No podemos fallarle en esto. Y con la colaboración de Ferral y el resto de amigos, impulsados por Casado de la Lisal, las obras de Gustavo Adolfo Bécquer se publicaron. La rima 61 y otras muchas. Y las colosales leyendas también, el monte de las ánimas, el miserere, los ojos verdes, el rayo de luna y tantas otras historias inolvidables e imprescindibles. Y el pintor, Casado, no se equivocaba. Las traducciones al alemán, al inglés, al francés o al ruso llegaron pronto. La fuerza de la poesía y los relatos de Bécquer eran capaces de sobrepasar las barreras de los idiomas. La envidia nacional, como anticipó el pintor, también llegó pronto. Unamuno, no obstante, puso en su sitio a los que criticaban a Bécquer y en 1924, cuando en medio de la naciente poesía moderna muchos aborrecían de él,

En 1986 volvieron a la escena grabando nuevos temas y desde entonces, querámoslo o no, porque ya tienen más de 80 años, continúan con su actividad artística. Por ejemplo, hace un par de años los vimos en fiestas de Alcorcón y aunque evidentemente debido a su edad no se proliferan mucho, nos siguen quedando sus canciones, que son las de siempre, las de toda la vida, canciones como esta. Pues esperando que te hayan gustado estas secciones que hemos ofrecido hoy, hemos hablado del maravilloso dúo dinámico Manolo y Ramón, de los grandes pintores como fue el gran Picasso. Hemos también conocido muchas cosas sobre Becker, hemos hablado de esa serie nacional llamada La Chica de la Nieve, curiosidades musicales y otras cositas más. Si te ha gustado, si quieres volver a escucharnos, ya lo sabes que tienes una nueva cita dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo rinconcito. Así que besos y feliz semana para todos.